martes de la semana primera de Adviento. Evangelio según San Lucas. Lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos son los ojos que ven los que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Dame de tu pan. Dame de beber, que ando sediento y hambriento de ti. No hay nada que sacie mi sed. Dame de tu pan, dame de beber, que solo tu cuerpo y tu sangre avivan mi fe. dame de tu pan, dame de beber, que yo aliviaré a mis hermanos con hambre y con sed. Dame de tu pan, dame de beber, que solo tu cuerpo y tu sangre avivan mi fe. No nos dejes caer.